Bueno, serían tres. Sí, tenemos tres internet. Hace como dos años más o menos era eso. Entonces era... Sí, estuve porque mi mamá en su computador tenía un internet. Mi papá en el tenía otro y yo en el mío tenía otro. Ajá. Y... El de Tendex porque si me permitía ir cuando lo lanzaron porque era inalámbrico y tenía que hacer más bien inalámbrico de una isla. Uh-huh. Y es muy rápido. Uh-huh. Eso que sí, es el mucho más rápido que acá. Uh-huh. Y después mi papá no sé por qué puso el DCD, le ofrecieron que trajeron a un paquete marica y él dijo, ay, soy puto y que me estrenaron y todo quiero. Y a mi mamá lo mismo con Telecom. Pues no sé el telefónico que sí, y me dicen que tú quieres estar pagando tanta plata. Le compré una tabla y un alambre y conseguí esa de estrella. Uh-huh. Y mi papá sí, miré como si estuviese convenciéndolo, pero ya, por fin dijo que bueno, entonces cancelarlo. ¿Se hizo convenciendo de que existe? Porque no quería, porque entonces que no sé qué, que si se le daña, que si se daña esto, entonces que mejor tener dos por si acaso. Entonces le dije, pues no, pero sí, es estúpido estar pagando todo eso. Y además se dañaba cada rato, no me voy. ¿Desde sí. Cada rato? Uy, sin una época en que todas las semanas era algo le pasaba, entonces tocaba desconectarme, reconectarme, llamar, y quisieran, y por paz. Vale.